Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. No odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Buen día y muy bienvenidos al octavo programa de este 2021. Bienvenidos a esta gran mentira que, como ya saben, llamamos viernes y es igualita a la del lunes, solo que con algún otro condimento un poquitito más divertida. Esta es la tercera temporada de Envalentonadas, más envalentonadas que nunca. Y como este es un programa en tono de Valen, le voy a dar la bienvenida a mi amada amiga Valentina Machado. Buen día. ¿Qué decís, Valen? La salvia, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Me río porque ya había aparecido antes como solapadamente por detrás. Era yo, sí. Pero ahora aparezco oficialmente, digamos. Viernes 6 de agosto de este hermoso 2021. Según marca, ¿verdad?, el calendario gregoriano de aquella convención que data de tantos años, para nosotras es el año 3, el día 8, según nuestro propio calendario. Jóvenes años, tan solo 3 años tiene este mundo, el mundo envalentonado, y este es el día 8 de este tercer año. Porque como saben, este programa es escéptico del tiempo, no cree en días ni en horarios, de los impuestos, de los propios, sí, acá estamos, año 3, día 8, ¿verdad? Pero bueno, por eso es también que sabemos cuándo empieza este programa, ahora en este preciso momento lo que no sabemos bien es cuándo termina. Y le vamos a presentar, a dar la bienvenida, a salutar a la única no vale de este programa, que es nuestra queridísima operadora, productora, consejera, comentarista, Lucía R. Novellino. De todo lo que dijiste, lo de consejera me encantó, pero tipo consejera Bon. Me mata, tírate unos tips ahora mismo para ver cómo tener un buen viernes. El tip de hoy, oye chiquilinas, hoy es el Día Internacional, ¿saben de qué? No. De la cerveza. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Casualmente viernes, una maravilla, ¿no? No se puede creer. Porque si cuando hablamos de días y la gente lo piensa bien, el Día de la Cerveza es el primer viernes de agosto, o sea, no es un día, siempre es viernes. Claro, siempre es viernes, claro. Sí, siempre es viernes. Y como el Día del Niño, que siempre es domingo, el Día de la Cerveza siempre va a caer viernes. Bien, merecido. ¿Cómo merecido lo sabemos ese viernes? Este día? Grandes motivos para celebrar. No tengo ni idea, pero estamos dispuestas a que nos inviten a tomar una cerveza. Por eso les vamos a pasar nuestra vía de comunicación. Cualquier cosa nos redactan, estimadas, dos puntos, que tengan un buen viernes. Les queremos invitar, le vamos a pagar un apagar un cajón de chela. No sé. Un cajón, pedía poco. Poco, porque somos tres lo que pasa. Bueno, pero una pinta, ponele. Una pinta. Para cada una. Sí, no, claro. No se puede compartir la salvia, estamos con COVID. Yo igual, si quieren hablar de chela, voy a decirles, prefiero tres industriales que una artesanal. Llámenme old school. Depende del día. Claro, depende de las ganas que tengas de tomar birra o si preferís tipo calidad a cantidad, porque viste que eso es claro. Como hay que ver en qué mood está uno. Cantidad. Yo si es pinta siempre IPA, eso sépanlo, no me traigan otra, no la voy a tomar. Bueno, si quieren invitarnos a tomar una IPA, una industrial, una media. Para, me gusta mucho cuando le dicen media. ¿Cómo le dicen a la? Media pinta. Ay, pero no, ¿tiene otro nombre? ¿Otra forma de llamarle? No, no sé, está el porrón, pero que es como el coso gigante de litro, pero no se usa mucho acá. Ya el porrón es otra cosa, muchachos. Sí, claro, acá significa otra cosa. Creo que es otro día, es el 20 de abril, no me acuerdo qué día era. Bueno, bien, nos pueden invitar a través de nuestras vías de comunicaciones, nos mandan un mail, nos mandan un mensaje de Facebook o de Instagram o de Twitter. Si es un mail, tienen que hacerlos a envalentonadasradiopedal@gmail.com. Si es por Facebook, nos van a buscar como Envalentonadas Radio Pedal, con una separación entre Envalentonadas y Radio, y entre Radio y Pedal. Y si es Instagram y Twitter, Envalentonadas. Y ahí aparecemos, nos mandan mensajito diciéndonos lo que gusten, mientras no sean agravios injustificados. Bueno, diga. No, quiero aclarar que, por favor, agravios justificados tampoco queremos. Los agravios nunca son justificados, a menos que sea, ¿cómo es? ¿Sembrando? No manden, entonces, retiro lo dicho, no manden agravios. La consejera dice que no recibimos agravios. El primer consejo del día es no recibir agravios, aún aunque sean justificados. Juego, me gusta. Bueno, no, yo iba a decir que también nosotros les podemos invitar a tomar una chela a ustedes, porque este colectivo, del que formamos parte, orgullosa, felizmente, eligiéndolo todos los días, que tiene esta casa hermosa, que se llama Casa en el Aire, el colectivo, por supuesto, es Pedal Uy, y Radio Pedal, y todas las cosas pedal que hay dentro de Pedal, tiene mucha birra en la ladera este colectivo, por supuesto, así sobrevive. Entonces ustedes también pueden venir hasta acá, nos pueden avisar también, porque Radio Pedal tiene sus redes, Colectivo Pedal tiene sus redes, en Instagram, Facebook y Twitter lo encuentran como Pedaluy. Y entonces ahí, además de ver todos los contenidos, qué cosas pasan en la casa, nos mandan un mensaje tipo, che, yendo, y se vienen a tomar una chela y conocen nuestro local y a todos los colectivos que viven acá con nosotros en San Salvador 1510, en Casa del Aire, que también tiene su propio Instagram, que es @casa.enelaire, por si se quieren ver una fotito antes de llegar. Esas cosas tenía para decir. Todo eso que dice Valentina La Salvia es verdad. Ah, pará, no, y un dato más que también no puedo relacionar con la birra, que si entras a nuestra web radiopedal.uy, te suscribís, podés ganar sorteos de birra artesanal una vez cada tanto, porque es uno de los tantos beneficios que podés tener si sos suscriptor de este, suscriptore de este medio de comunicación. Es verdad. También les recordamos, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, siempre digo lo mismo, vieron, entrar de lleno. El otro día me di cuenta escuchando un programa que siempre digo entrar de lleno. Yo creo que tiene que ver con que somos envalentonadas y nosotros no entramos despacito, entramos de lleno. Claro, porque además entrar de vacío no se puede. O sea, necesariamente hay que entrar de... Bueno, pero ya iba a ser todo un comentario de esto de... Pero si está vacío hay espacio para entrar, si está lleno uno no podría entrar... Pero ¿por qué? Si yo lo que le quería decir era que los miércoles funcionaba la olla popular acá en la radio, como ya les dijo la otra Vale, en San Salvador 1510, y que se podían arrimar, si gustan, es de 10 a 14 horas que funciona, ustedes se pueden arrimar a colaborar de la manera que les salga, quieran y puedan. Vienen a dar una mano a cortar unos boñatos, unas papas, pueden traer algunas donaciones de alimentos no perecederos. Pueden venir quizás y no hacer nada, simplemente estar acá, charlar. Lavar los platos, participar. Si quieren traer plata también, pueden, plata para comprar carne, por ejemplo, o algunas cosas que no llegan tanto a modo de donación. Pueden venir, este es un espacio abierto, así que arrímense los miércoles de 10 a 14 a la olla popular de Radio Pedal. Y ahora sí, vemos este espacio vacío y nos metemos entonces de lleno en el tema del día de hoy. tan tan tan que tumban pan que tumban que tepe tepe tan pan pan que tumban que pin chiquitan chiquititan tan tan que tumban pan que tumban que tepe tepe tan pan pan que tumban que pin chiquitan chiquititan tan tan que tumban pan que tumban que tepe tepe tan pan pan que tumban que pin éxtasis éxtano éxtasis éxtano. Bueno, muy bien, para quien crees que están en una clase de CrossFit por radio, no, esto sigue siendo Envalentonadas. Y estábamos escuchando Éxtasy, Éxtano, de Chimo Bayo. What? Bien arriba ese viernes. Quiero aclarar que Emma Selikovic, conductora de, y productora de La Persiana, me dice, claro que conozco esta canción, pero con un nivel de obviedad que a mí me ha dejado Ha sonado mucho en España, tal vez. Bueno, sí. Yo la conocía, o sea, yo esta canción la busqué, la recordaba. Yo en mi mente tenía una canción que decía, vamos a hablar de algo muy importante que es ex. Y dije, ¿qué canción? Y en mi mente sonaba Éxtasy. Y decía, ex. Y la busqué y la encontré y era este señor. No sé cómo llegó a mi mente, ni en qué época, ni cómo se metió. Dice Emma que debe ser una conexión, seguramente, de un recuerdo de ella, de su niñez, que llegó a mi mente. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Qué decirte, Emma Selikovic? Pero bueno, así que ya lo dije, vamos a hablar de ex en el día de hoy. Sí, vamos a hablar de un prefijo, porque es nuestro programa y ustedes ya saben cómo funciona esto acá, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hablar de lo que está fuera de lo que ya no es, de lo que fue de ex. Exactamente, y volvieron los segmentos, porque no sé si nosotros nos habíamos olvidado que teníamos segmentos, pero este era un programa con segmentos. Uno de ellos es Desdicha, que es donde, bueno, pensamos sobre lo que decimos, qué decimos, por qué lo decimos, cómo lo decimos, está bien que lo digamos así, lo seguimos diciendo así, paramos de decir esto. Bueno, Desdicha, en el programa de hoy vamos a estar con la lingüista y amiga participante de este colectivo, Victoria Furtado, sobre la palabra ex. Queremos saber si es una palabra en sí misma, si es un prefijo, pareciera ser un prefijo, pero ¿por qué a veces lo usamos suelto y lo usamos como palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es su uso social? De todo eso vamos a estar hablando con Victoria Furtado en Desdicha. Infinitas preguntas para Vito Furtado. Bueno, les recordamos que tenemos Instagram y ahí hay una cajita donde ustedes pueden también decirnos cosas y contarnos, por ejemplo, cuál es su palabra preferida con ex o cómo y para qué situaciones utilizas el prefijo ex. Así que nada, si tienen ganas, van a la cajita de Instagram y nos comparten cositas. Y después, para finalizar el programa del día de hoy, viene otro segmento, este que es mi favorito, que es Quemar la Casa. Donde vamos a tomar esta palabra, este prefijo, ya sabremos cómo decirle mejor, con Vito que ya acaba de ingresar a los estudios de Radio Pedal. Pero vamos a hablar de ex como decisión política. Cuando decidimos ser ex algo, y vamos a hablar de los ex hijes de genocidas, quienes han decidido dejar de ser hijes de sus padres. Vamos a comentar algunas experiencias de Argentina, de Brasil, de Chile y de Uruguay. Y ahora sí, todo lo que tiene que ver con no ser, ¿verdad? El ex. Tanto y digo fuiste mi felicidad, todo eso fuiste. Si alguien estaba medio tipo abajo este viernes con este programa, imposible no levantar, o sea. No, metió ejercicio con el primer tema, baile con el las segundo. Cumbias. Y encima es el día de la cerveza, olvídate. Es que esta es la previa del día de la cerveza en realidad, no se lo dijimos, estaba como solapadamente, estamos haciendo la previa. Bueno, por supuesto estamos escuchando a la reina, a la señora Gilda, haciendo Fuiste. Y ¿no la nombramos? ¿La nombramos en el programa de Diosas a Gilda? ¿Vos sabés que creo que no? Porque si bien no Diosa falta. Es una figura dorada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Va, no sé si no. No sonó, me parece que sonó una canción. Ah, puede ser. Habría que buscar. Bueno, ya ni recordamos nuestro propio archivo. Bueno, hoy es el día de la cerveza, basta. Si buscamos ex en internet, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? ¿Qué es lo primero que aparece? ¿Qué te imaginas? Vale, Machado. Podría hacerme la espontánea y decir, wow, no sé, pero la verdad es que lo rebusqué. Imaginaste un programa sobre esto, lo busqué pila de veces. Y sí, efectivamente nos enfrentamos a esta indignación de que lo que aparece es cosas relacionadas a expareja, exnovio, exnovia, exmarido, exesposa, excónyuge. Me encanta la palabra cónyuge. Ay, yo la odio. Yo no, a mí no me quedo claro si es cónyuge o cónyuge, es con j, fuerte, es con j, fuerte, excónyuge. Pero es una cosa muy rara porque eso aparece... Claro, cónyuge, perdón, sería mucho mejor en realidad, ¿no? Claro, pasa que para mí nosotros nos confundimos por conyugal, por ese sonido, ¿no? Puede ser. Sí. Anotamos para preguntarle a Vito. Conyugal. Para mí igual. Conyugal. La regla clara, osadas personas hablando de reglas gramaticales adelante de una lingüista. Pero la regla clara es: si no hay U entre sí, la no, G y la E, no suena, pero... suena como J, siga, siga, cónyuge. Bueno. Siga, sí. Pero todo parece vinculado como a esto porque pareciera que cuando vos decís mi ex. Solo estamos hablando de aquel que tuvo o aquella que tuvo un vínculo sexoafectivo contigo y ya no lo tiene, ¿no? Pero la palabra sola toma esa significación, es muy extraño, es como una especie de uso social particular que se le da, ¿no? Sí, total. Y también nos preguntábamos por qué pasar a definir a alguien como solamente con esa palabra, si podemos decir que es una palabra. No, sí, mi ex. No, bueno, esa persona sigue siendo una persona, tiene un nombre, una vida, una historia. Y sí, bueno, en tu vida ya no, pero... Por lo menos acompañó mi ex qué, ¿no? Pero como que eso, queda totalmente guardado para esa situación, esa palabra. Sí, por eso el objetivo de este programa es reivindicar el prefijo ex. Y que no solo quede asociado a tal cosa, ¿no? Sino decir, bueno, el prefijo ex tiene otro montón de usos. El ex como palabra autónoma o inseparable, ahora veremos todas estas cosas, tiene su propia existencia y no solo sirve para decir todo aquello que ya no es parte de nuestra vida afectiva, digamos. Y también para cuestionar algunos usos de algunas palabras que están con ex. Por ejemplo, la palabra extranjero en esto de todo aquel que no nació en nuestro país, como una cosa externa a nosotros, como aquello que no es parte de nosotros, como aquella diferenciación entre ellos y nosotros, como dos cosas diferentes. Entonces usamos este prefijo para decir, no, mirá que nosotros no somos lo mismo ni compartimos este espacio, parece una creencia en la frontera como si no aquello fuera lo que nos define. Bueno, un poco para cuestionar y para reivindicar el prefijo ex es que estamos haciendo este programa. Exactamente, lo mismo pasa con extraño, que nos preguntábamos si era sinónimo de desconocido, en esto también de marcar la diferencia, ¿no? Como, no sé, bueno, ¿qué pasa cuando las cosas no son parte de nosotros? ¿Por qué aparece este prefijo? Bueno, yo ya me muero de ganas porque Víctor nos responda todo esto. Lu, ¿querías decir algo? ¿No? Ah, perdón, malinterpreté. Pensamos que había levantado la mano, pero no. Bueno, exactamente. Para eso vamos a hablar en 2 segundos y medio con Victoria Furtado para que nos explique un poco. A ver si también el ex es lo mismo cuando yo digo ex amiga que cuando digo extranjero. Claramente hay una diferencia ahí. No, claro, puede, hay que ver cuando no hay espacio en el medio. No puede ser lo mismo, estamos metiendo todo dentro de una misma bolsa, por eso vamos a hablar con Vito para que nos cuente un poco más sobre esto. Pero antes vamos a escuchar otra canción. Hoy estamos como re musicales. Sí, sí, total. Y guarda, porque lo que se viene, o sea, un culo que ver. No, ¿cómo que no? Pará. No. Sí con el tema, no con lo que escuchamos anteriormente, digamos, o sea. Ah, no, pero esto es una batidora de emociones. Pasás de hacer crossfit a bailarte una cumbia y ahora... Si estás enojada, es tu momento este. Medio que entre el enojo y la depresión, extremo duro haciendo Entra Interiores. Sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, muy bien, por si no lo recordaban, esto es Desdicha, la cortina es birra fría, justo hoy, había que mencionarlo. Nunca mejor puesta, ¿no? Che, ¿por qué no hicimos un programa de la cerveza? Somos unas boludas al final. Porque yo me enteré hoy de mañana que era el Día Internacional de la Cerveza. No dejamos de hablar de la birra, bueno. En fin, birra fría de alto guiso, esto es Desdicha, este espacio donde nos preguntamos, cuestionamos, qué decimos, por qué, etcétera. Y ya estamos acá con Vito Furtado para hablar de Ex. ¿Cómo estás, Vito? Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, Vito Furtado, que es gran amiga de esta casa, que además también es participante de Desordenando Mundos, que sale los miércoles, así que Vito... Miércoles a las 6. Dos días estuvo en el mismo lugar que está ahora. En el mismo lugar, exactamente. Ahí sentada te sentás. Acá. Sí. Perfecto. Y además Vito también que, si lo hubiéramos invitado ayer, tenía un año menos. Es verdad. Forma de decir que ayer fue cumpleaños, así que también va un beso al aire. Bueno, muchas Vito. Gracias. Bueno, y Vito que va a venir a desasnarnos sobre cuestiones más vinculadas a, no sabría cómo decirlo, a la forma de la lengua. ¿A qué nos referimos cuando yo quiero decir, quiero saber acerca de una palabra? Porque no es la etimología, ¿no? Sería como la gramática. No, o sea, hay alguna información que aporta la etimología, pero en realidad es lo que vamos a conversar y creo que lo que ustedes están preguntando tiene más que ver con la morfología, que es la parte de la lingüística que estudia cómo se forman las palabras, ¿no? Aprovecho a aclarar que no es mi especialidad la morfología. Yo me dedico más bien a los estudios sociales del lenguaje, no gramaticales. Pero bueno, obviamente sé un poco más de esto que el común de la gente por haberlo estudiado en mi formación. Pero bueno, como era más una conversación, claro, sobre esto, me parece que igual podía. Y también con la intención de ¿qué podemos decir de la sociedad mirando sí, esto de las palabras, ¿no? Como esa invitación también. Obvio. Tremenda aclaración igual, porque para las que ignoramos a veces es como, bueno, lingüista parece que fuera todo lo que está vinculado. No, bueno, hay 80 ramas adentro del lingüista que estudian especialidades, ¿no? Sí. Nada más como, claro, también es una vez que te metes como en una rama, ¿no? En una especialidad, como que vas dejando un poco de lado lo otro. No lees tanto sobre otros temas, ¿no? Como que es una cosa que te metes ahí como en el canal de lo que te interesa y lo otro queda un poco... No olvidado, pero sí, a veces no lo pones tanto a jugar en tu trabajo una vez que optás por esto tan distinto que es mirar a la lengua en sí misma, como serían los estudios más gramaticales, o mirar la sociedad a través de la lengua, como serían los estudios sociales del lenguaje, que es más en lo que yo trabajo. Claro. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de EX como puntapié? Bueno, EX en realidad significa y se usa para muchas cosas en la lengua, por eso ustedes traían, ¿no?, como un montón de palabras que empiezan con ex y demás, pero hablaban también de esta idea de expareja, y capaz eso es lo primero que hay que decir. Ex, así solito, digamos, es un sustantivo, o sea, es una palabra que designa un objeto, una cosa, una persona, y en este caso, además, el significado de ex, cuando lo usamos solo, si lo vamos a buscar al diccionario, es expareja, ¿no? Entonces, ahí un primer punto. Y después se combina con otras cosas como prefijo o como otro tipo de partícula para significar otras cosas. Pero empecemos por este uso solo de ex, que como les decía, si vamos a buscar el diccionario, refiere exclusivamente a las exparejas, ¿no? Y acá me parece que ya es un primer punto de si queremos salirnos un poco de la gramática y mirar la sociedad, ¿qué nos dice esto, ¿no? Que el único ex vínculo al que nombramos solamente con esa palabra es el vínculo de pareja, ¿no? Cuando podemos tener ex amigas, ex vecinos, ex compañeros de clase, ¿no? Hay muchos ex vínculos en nuestras vidas y, sin embargo, el único que socialmente tiene una palabra que sola funciona y refiere a eso, y todos entendemos y todas entendemos que refiere a eso, es el vínculo de pareja. Y eso nos dice un montón de qué vínculos se valoran en la sociedad, ¿no? Estos vínculos más de, bueno, todo lo que ya sabemos del amor romántico y demás, ¿no? Es como... Ese vínculo es el que tiene su propia palabra para designarlo cuando ya no existe más. Y para tacharlo. Y para tacharlo, claro. Sí, eso nosotros lo veníamos pensando, Pila. Esto es igual aparte, ¿no? Pero como la ex tiene la X, que además no es una letra muy utilizada, no. Por lo pronto en nuestro idioma, no. En nuestra lengua, y tiene una X que de alguna manera son dos cosas cruzadas que parecería que te está tachando, censurando, no queriendo algo, ¿no? Ahí la gráfica nos ayuda como a condensar ese sentido de esto, ya no lo queremos más. Bueno, sí, eso. Es el único ex vínculo al que referimos cuando hablamos de ex a secas, ¿no? Que en realidad es ex pareja, bueno, ex marido, ex esposa, en fin. Bien, es importante esto de que es... O sea, oficialmente es una palabra, claro, independiente, y es un sustantivo. Sí. Esto consta en un diccionario, digamos. Además, sí, de este uso social que decía Vito, que da lugar como a esta jerarquización de vinculación. O también a esta necesidad de decir, yo tengo que marcar que este vínculo ya no existe. Claro. Quizás los otros no sea tan importante, claro, no marcarlos. Nada. Pero este sí tengo que marcar que ya no existe. O para marcar que hoy... Sí, súper relacionado a la monogamia también, ¿no? Como sí, en esto por de... supuesto. Claro, porque además puedo, es uno. Sí, con este amigo, como más o menos, capaz que no somos tan amigos, bueno, eso no me impide tener otro amigo nuevo. Entonces, está, lo dejo ahí. No lo cierro del todo, ¿no? Y si no, cuando te vas a referir, tipo, a no tú como tu ex reciente, sino mi ex, ex, ex, ex. Tendría que estar en el diccionario, tipo, ex, ex, ex, ¿no? Y decir, bueno, pareja anterior al anterior del anterior. Sí, tal cual. En realidad esto que decían es importante como del uso social de las palabras. Probablemente en algún momento de la lengua no dijéramos solo ex para referir a estos vínculos, dijéramos ex pareja, ex esposa, ex marido. Pero bueno, ahora todos entendemos que si decimos, y todas, que si decimos ex, refiere a eso, es o al ex, ex, ex, ¿no? Como el que viene por defecto. Claro. Por defecto, el ex es... el vínculo, claro, sexoafectivo. Entonces eso, que funcionaba como un prefijo, ya pasó a funcionar solito y entonces funciona como sustantivo y así se incluye en el diccionario, ¿no? Lo que no sé es en qué momento entra el diccionario con ese con ese uso, como sustantivo, digamos. Bueno, pero después tenemos que ex funciona también como prefijo. Y ese es, bueno, más allá del uso del ex para expareja, quizás lo que más manejamos o es más fácil de identificar, sobre todo porque es un prefijo que muchas veces aparece separado de la palabra con la que se junta, digamos. Expliquemos un poco qué son los prefijos, quizás. Bueno, yo les decía la rama de la lingüística que estudia la formación de palabras es la morfología. Quiere decir que hay morfemas que son como pedacitos que componen las palabras, ¿no? Entonces, en el español tenemos prefijos y sufijos. Los prefijos son esas partículas que se adicionan a otra palabra, pero antes de la palabra, antes de la base. Los sufijos es al revés, se adicionan al final de la base. Entonces, participan los prefijos adicionándose a estas bases, a estas palabras, que son las que aportan el significado léxico. Y entonces, esto que le agregamos modifica en algo ese significado de base, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué agrega o qué modifica cuando le ponemos el prefijo ex? Bueno, y cuando le ponemos el prefijo ex, tiene varios significados, pero el más usual o conocido es este de algo que fue y ya no es, ¿no? Como la expareja o como ex cualquier otro vínculo. O sea, es un prefijo que a diferencia de anti, por ejemplo, que niega, ¿no?, aquello con lo que se junta, ex a la vez reconoce y niega, ¿no? O sea, reconoce que hubo algo ahí, pero que ya no es, ¿no? Lo niega. Entonces, es lindo ese juego también, me parece a mí, que trae este prefijo, porque hace como esos dos movimientos a la vez, ¿no? Como de reconocer que algo estuvo, pero que ya no está. No es la negación total o directa. Y tampoco cierra la posibilidad a que vuelva a ser. Ah, claro. ¿No? Porque uno, o sea, fue, no es ahora, pero no dice, no va a ser en un futuro. ¿No? Sí. Es ex ahora, pero no sabemos si mañana vuelve claro. a ser. Y ahí no decimos, escuchen a las amigas y no vuelvan con los ex. Pero yo lo pensaba más en esto de ex estudiante. Ah, bueno. Yo soy ex estudiante hoy. Bueno, yo hoy soy estudiante porque me anoté en un curso, pero no importa. Soy ex estudiante, pero puedo ser estudiante en un futuro de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, nos dice algo del presente y del pasado, no nos dice algo del futuro. Este prefijo, ¿no? Ah, capaz que hay otros que sí. Son re lindos los prefijos en realidad, porque como que hacen esto de agarran. Bueno, esto pasa con muchos tipos de palabras en las lenguas, pero como que agarran una palabra y le hacen ahí un cambiecito, ¿no? Como una pequeña modificación que le dan como un color diferente. Bueno, pero otra cosa que quería decir es que vieron que ex a veces está junto y a veces está separado, sí, ¿no?, de la palabra. Entonces, hay palabras que en las que nunca podemos separar el ex, como extender, extraer, exculpar, excarcelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, excarcelar es una palabra que, sí, o sea, no, entendemos que excarcelar es algo que ya no estar en la cárcel, ¿no? Entonces, que ex funciona ahí indicando esto de algo que ya no es, que está más afuera, más allá, o sea, como que hay una separación ahí. Pero no lo podemos escribir separado, porque no, o sea, no podemos escribir excarcelar. O sea, podemos hacer lo que queramos con la lengua. Claro. Pero, digamos, no sería entendido como correcto desde el punto de vista gramatical. En cambio, hay otras palabras en las que sí podemos escribirlo separado, como expresidente, exministro, expareja también, ¿no? Entonces, a veces es un prefijo que a veces puede ir junto, a veces necesita ir junto y a veces puede ir separado. Lo interesante es que cuando va junto con la palabra, como excarcelar, no solo significa esto que es y ha dejado de ser, que a veces sí, pero también puede significar fuera, más allá, puede ser un más allá en el tiempo o un más allá en el espacio, es decir, que tiene otros significados, se va como ampliando esa posibilidad de significados y cuando funciona por separado, como en exministro, por ejemplo, no, ahí simplemente significa que fue y dejó de ser. Así lo escribamos junto, ojo, porque lo podemos escribir juntos. La pregunta es al revés, también lo podemos escribir separado. No sé si me expliqué con esto, de que cuando se puede separar, como un exministro, es más lo concreto de algo que fue y dejó de ser. Pero cuando está junto con la palabra, ahí se empieza a complejizar un poco más y puede haber otros significados que tienen que ver más con el afuera y con la idea de separación, que puede ser también en el espacio y no solo en el tiempo, con esto de, bueno, en algún momento fue y ya no es. Claro, yo pensaba, Pila, como en esto de del ex, que no necesariamente es aquello que ya no es, digamos, no, el que no es separado, el que es junto. Lo pensaba como en antónimos el otro día, ¿no? Pensaba en exhibición, inhibición, extrovertido, introvertido, ¿no? Porque ahí, en esos dos casos, significa como de afuera. Sí. No tanto lo que no fue, sino de externo, sería de una manera, ¿no? Y en contraposición con lo interno o el hacia adentro, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro. Exactamente, exactamente. Este juego de fuera adentro también lo expresa el ex, sobre todo cuando está junto, en esos casos en el que no podemos separar de la palabra. Claro. Es así como vos decís. Y además, si lo separáramos, o sea, no hay ninguna palabra. O sea, si vos separás a esa inhibición, creo que no significa nada, ¿no? No sé. Y después otras palabras que creo que es más complejo el uso, como por ejemplo éxito. ¿Qué pasa ahí? Ahí funciona como, ¿significa que está fuera, que está más allá, o que no, o que ya no es, o no? O es ex porque azarosamente se escribe así. No sé, en el caso de éxito tendríamos que buscar en el diccionario, traje el diccionario para si queríamos consultar. Ahí hay que rastrear un poco, pero la verdad en el caso concreto no sé. Lo que sí sé y sí les puedo decir es que lo que sucede con ex es que además de ser un prefijo, sea junto o separado, ¿no? Hay muchas palabras que empiezan con ex porque vienen así del latín. Y ahí capaz que nos vamos un poquito más a la etimología, si quieren como que salto a ese punto, porque en el latín la partícula ex tenía muchos otros significados que van mucho más allá de esta idea de prefijo. Entonces, si quieren cuento un poco eso. Dale, sí. ¿Qué pasa? El latín es una lengua que su estructura es bastante distinta del español. Y a veces tenemos esta idea, como el español viene del latín, las lenguas romances, como de que algunas cosas simplemente pasaron del latín así como al español. Y sí, es cierto que buena parte del léxico viene del latín, pero eso no quiere decir que la forma, la estructura y la forma de funcionamiento de la lengua sea igual. De hecho, es muy diferente. Entonces, en el latín, el latín es una lengua que se llama lengua flexiva. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que cuando tenemos verbos que los conjugamos, tenemos el verbo en infinitivo, no sé, correr, y después lo conjugamos. Yo corrí, corrió, corrimos. Y esas distintas formas que va tomando el verbo nos dice algo sobre quiénes son las personas, ¿no? Si es singular, si es plural, el tiempo, ¿no? Si estamos hablando del pasado, del presente. Bueno, eso en el español, que se llama flexión verbal, justamente la tenemos sobre los verbos. En latín lo que pasa es que teníamos algo similar, pero para otros tipos de palabras. Por ejemplo, los sustantivos y los adjetivos. Entonces, a eso se le llama desinencia, pero es básicamente la misma idea. Es agarrar una palabra, ir haciéndole modificaciones para que nos dé distinto tipo de información sin perder esa base del significado. Porque en el verbo, vieron que pasa eso, el significado es siempre el mismo. Los cambios de la conjugación nos dicen cosas no sobre el significado, sino sobre la persona, el número. Bueno, entonces, el latín tenía esta especie de flexión, que, repito, se llama desinencia, también para sustantivos y adjetivos, y esas distintas flexiones o desinencias se llaman casos. Entonces, el latín tenía 5 casos. Uno de esos casos es el ablativo. El caso ablativo era un caso que servía para indicar separación, movimiento desde un lugar a otro, también causa de algo, agente, modo de hacer algo. Ese ablativo se junta a las palabras para dar información de ese tipo, sobre esto, como si algo que se separa, que se mueve de un lugar a otro, que se saca de un lugar, que se extrae, causa, agente, modo. Entonces, modalidad. Ex era un ablativo, o sea, en latín se usaba la palabra ex no solo como prefijo, sino para indicar este caso, o sea, para indicar que algo se separa. Claro, después ex como prefijo como que hereda un poco ese significado, pero también sirve para indicar no solo que algo se separa, sino de qué modo se hace algo, bueno, las causas en que algo se hace. Entonces, todos esos significados que ex tenía en el latín ya nos vienen como, con las palabras ya nos viene como todo eso junto y pegado, ¿no? Entonces, a veces es difícil de rastrear, bueno, todas estas palabras que en el español empiezan con ex, no podemos tan claramente decir ex tal cosa y como entender su significado simplemente pensando en ex por un lado y lo otro por el otro lado. No, es como que ya viene todo junto y tiene un significado propio, porque además, desde ese momento en que ex expresaba todo esto, y se juntaba con palabras, con sustantivos, adjetivos, al hoy, pasaron siglos, ¿no? Cientos y cientos de años, miles de años. Entonces, los significados en la lengua también van cambiando, así como va cambiando la sociedad. Entonces, hay veces que no podemos como tan directamente extraer. Entonces, por ejemplo, para como ilustrar un poco esto, la palabra exótico, ¿no? Viene del latín exoticus. Busqué una como para hacer un ejemplo. Pero a su vez exoticus viene del griego. Entonces tampoco es que viene. Claro. Tampoco es que termina el rastreo en el latín. Y en griego, en realidad deriva de exo, que es afuera. Y ahí de nuevo se parece un poco a esto de ex, pero ya no en el sentido de lo que fue, no en el sentido temporal, sino que nos lleva más a este sentido espacial, ¿no? Que es ex, es algo que no es, pero que es porque está fuera, ¿no? Entonces, claro, ahí una dice, ah, claro, exótico. Algo nos parece exótico como cuando es de otro lugar, de la fuera de nuestro propio espacio. Claro, sí, pero para llegar como a todo eso hay que irse hasta el griego antiguo, ¿no? No el griego actual, moderno. Entonces, bueno, claro, descomponer todo eso nos empieza a dar un poco de información, pero en realidad, nada, como que también hay un poco la etimología de las palabras, nos es útil a veces para hacernos todas estas preguntas, pero no necesariamente nos dicen algo de cómo funcionan las palabras en la actualidad. Hay veces que eso requiere justamente de estudios sociales sobre la lengua que nos digan cómo, cuándo se usa una palabra, quién la usa. No solo nos alcanza como irnos a la historia, porque el presente también nos dice cosas. Entonces eso por un lado. Después, por ejemplo, extranjero es una palabra que en realidad como la asociamos como con estos orígenes porque empieza con ex, pero en realidad viene del francés, que es étranger, y que no, o sea, quizás en el francés también viene del latín, pero quiero decir, nos llega al español no desde el latín, sino desde el francés, y en francés no empieza con EX, ¿no? Entonces, bueno, digo que todas estas cosas también pasan. Los orígenes de las palabras en las lenguas nunca son de un solo lugar. Pero volvamos a esto que yo les decía, de que en latín entonces usábamos ex, se usaba ex, no nosotras, con muchos significados. Entonces, con significados para indicar muchas cosas. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el lugar físico o espacial. Para indicar el lugar de nacimiento o de origen de alguien. Para indicar dentro de algo que está dentro de otra cosa. Para indicar también que una persona da algo, vende algo, o también para indicar la persona que era el origen de una noticia, o sea, la persona que traía una novedad, se le agregaba el ex para indicar que esa era la persona que nos traía la novedad, la noticia, que me parece un uso muy lindo. Bueno, para indicar fuera de, y ahí, por ejemplo, expatria, y entonces ahí después nos llega expatriar o expatriado, ¿no? O sea, fuera de la patria, ¿no? De la casa. Para indicar desde arriba, del lado, o sea, todos estos significados espaciales se indicaban usando el ex, no como prefijo, sino como ablativo, que es esto, como indicando el caso, pegándolo a distintas palabritas. Después también tiene significados temporales, desde qué, a partir de, luego, inmediatamente después. También servía para indicar causa, por causa de, por esta razón, es decir, que de todos esos modos podemos traducir ex. Si vamos a un texto en latín y vemos que dice ex, bueno, hay que hacerse todas estas preguntas, ¿no? Está indicando causa, está indicando lugar, está indicando lugar de nacimiento, está diciendo que es alguien que trae una noticia, o sea. Claro. Ahí hay que hacer como un trabajo muy fino, hay que agarrar diccionarios de latín, ¿no? Bueno, en fin, hacer como unas traducciones que no son tan lineales, eso es lo que quiero decir. Tengo una pregunta que nada que ver, pero ¿tenían muchos ablativos? Sí. Porque me imagino que es difícil, además, claro, como estructura lingüística, o como sea que se llama esto, que cada vez que te dicen una palabra, igual nada, todo esto luego está interiorizado, ¿no? Claro, no es que, sabes hablar, sí, latín. Pues claro, sabes hablar latín y te das cuenta que ese ex pegado a esa base significa tal cosa y no haces un cálculo de ocho. Claro, de ocho, no, exactamente. Porque, o sea, el español también es sumamente... Todas las lenguas son complejas, no hay lenguas más sencillas que otras. También eso es medio como un mito, ¿no? Que hay lenguas que son más fáciles, más difíciles. En realidad, a veces la proximidad de las lenguas nos pueden facilitar un poco el camino. No sé, si hablamos español y queremos aprender portugués, ¿no? Pero tiene que ver con la proximidad de su origen, porque vienen de las lenguas romances, pero también geográfica, porque estamos al lado y lo escuchamos mucho más, afectiva, lo afectivo importa mucho a la hora de entender y aprender otra lengua, es, diría yo, que bastante determinante, ¿no? O sea, si nosotros por algún, no sé, porque nos tenemos que ir a otro país, que acá estoy haciendo como un paréntesis, nos vamos de ex, pero si nos tenemos que mudar a otro país por, yo qué sé, porque por el exilio o por razones económicas, no porque elegimos realmente, seguramente nos cueste más aprender la lengua de ese país que si fuimos porque estábamos recopados con iniciar otra vida ahí o porque tuvimos ganas o porque fue una decisión. Entonces, esta cuestión afectiva también importa mucho. Pero vuelvo a la cuestión del latín, en realidad, claro, cuando la gente usa la lengua no piensa todas estas estructuras y formas de funcionar que están por detrás, porque ya las tenés incorporadas. Cuando hablantes de otras lenguas nos ponemos a estudiar estas, por ejemplo, el latín, claro, sobre todo como está esta diferencia en la forma en que se estructura la lengua, tenés que hacer como un cambio de chip que estás al lado, ¿no? Como, bueno, aprenderte esto, que hay esto de los casos, que son cinco, que depende cómo sea esa palabrita que se agrega, te indica que es un caso u otro, entonces para traducir primero tenés que identificar qué caso es y después qué te está queriendo decir, no solo qué caso es. Entonces, bueno, ahí hay como... Es una cosa como muy de un razonamiento lógico, muy, muy poco ejercitado también a la hora de estudiar lenguas, ¿no? Capaz que en otras áreas del conocimiento tenemos más ese modo de pensar, pero bueno. Claro, porque vos decías que ex significaba todo esto en latín y yo decía, está con... Con dos ablativos ya tienen todo el lenguaje, porque significa tanta cosa. Pero claro, después pienso todos los prefijos que tenemos nosotros y sí, claro, son millones. Sí, y todas las preposiciones, por ejemplo, porque a veces el español, que no es una lengua que use los casos para indicar este tipo de cosas, usa muchas preposiciones como muchas lenguas. Quiere decir que no, ya no indicamos cosas como pegándoles a la palabra estas partículas, sino como haciendo construcciones que se van uniendo de otros modos. Por ejemplo, usando preposiciones, ¿no? Entonces, en lugar de tener todo junto en una palabra, tenemos más palabras que se vinculan entre sí de muchos modos. Uno de ellos es el uso de preposiciones. Las preposiciones son lo último que aprendemos cuando aprendemos una lengua extranjera. O sea, a usarlas bien, podemos saber mucho otra lengua, la que sea. Seguramente el buen uso de las preposiciones o el uso adecuado a la norma, digamos, que también es cuestionable, seguramente sea lo último. Porque son muchas, porque no hay como una regla tan clara. ¿Cuándo usas en? ¿Cuándo usas de? ¿Cuándo usas sobre? Para el español te sale sin pensarlo en otra lengua. Yo qué sé, no sé, es muy difícil. Solo con mucho uso lo vas incorporando. Entonces, claro, cuando pensás en el latín es como ex es un ablativo, que es un caso dentro de esos cinco casos, pero no es el único ablativo que hay. O sea, hay muchos ablativos que además es uno de los cinco posibles, ¿no? Entonces, claro, todo se multiplica. Bueno, para redondear esta cuestión del latín, dos cosas más. También ex podía usarse para... Es expresar conformidad, ¿no? De acuerdo a, conforme a, o materia, para indicar que algo es como la parte de otra cosa, ¿no? O para indicar que algo compone otra cosa, ¿no? Entonces, todos estos usos como ablativo tenía ex en latín y además funcionaba como prefijo, tal cual como funciona en el español, que eso sí como que pasó igual, ¿no? Para indicar que es algo de afuera o que dejó de estar, si miramos, o dejó de ser si miramos la línea temporal. Entonces, como que recibimos del latín un montón de palabras que vienen con ex, ya incorporada, digamos, pero que no necesariamente significan esto de algo que fue y ya no es, pero también recibimos el prefijo solito para indicar esto, esta cuestión del afuera o de algo que fue y ya no es. Entonces, bueno, todo ese, eso nos llega y eso, claro, hace que a veces podamos entender más directamente qué significa y otras veces es un poco más misterioso para el común, ¿no? Incluso para los lingüistas que no somos especialistas en esto, de bueno, ¿por qué está ahí? Claro, porque además habría que investigar en esto de que, bueno, está claro en qué palabras indica que es de afuera o que ya no es, y otras, por ejemplo, la que decíamos hoy, éxito, que es tipo, no parecería estar indicando que es algo que ya no es o que es algo que está afuera. Pero para investigarlo tenés que ir palabra por palabra, ¿no? Que éxito. No, o sea, y parte por parte, porque las palabras a su vez están compuestas de partes, ¿no? De esto que decíamos morfemas. Entonces claro, también hay que mirar morfema por morfema. No sí, solo la palabra, como que el nivel de análisis es, la unidad de análisis no es la palabra, es las partes de la palabra, después hay otras, obviamente, ¿no? Los sonidos y demás, pero si vamos como al léxico. Claro, son investigaciones duras. Y me gusta mucho porque estábamos hablando de los ex usos de la palabra ex. Exactamente. Nada, me pareció simpático el comentario. Sí, yo pensaba que éxito podía estar relacionado a esto de formas de hacer, ¿no? No sé, ni idea. Fue como un relacionamiento que hice, pero como. Podría ser, después la buscamos, así nos sacamos la duda. Bueno, y por lo menos como lo último que yo tenía para comentarles, ustedes después me dicen, es más saliéndonos ya de la etimología, ¿no? Y de esta historia de las palabras y de las lenguas, ¿no? Porque en realidad miramos palabras, pero en realidad estamos hablando de cómo las lenguas van pasando y transformándose. Un poco como algunas cosas que pensaba y en conversación con lo que Lu me contaba que iban a trabajar hoy en relación a, bueno, si volvemos al hoy y miramos más la sociedad y los usos sociales de esta palabra, ¿qué nos dice? Entonces, algo que, ¿qué nos dice el prefijo? Si volvemos al prefijo ex, ¿no? Que era un poco el punto de partida. Y yo creo que es interesante que nos dice algo sobre las relaciones. Y eso es muy interesante. O sea, para mirar la sociedad, ¿no? Mirar la dimensión relacional es interesante. Entonces, ya hablábamos de expareja, entonces, ¿qué nos dice eso? Por un lado, de que sea el único uso de ex solito que tenemos, ¿no? Y que directamente asociamos con eso, pero también, ¿qué nos dice de definir a alguien por lo que ya no es, ¿no? Por ejemplo, en los vínculos de pareja, eso también es como si lo único que importara, o sea, todo esto me hago como preguntas, ¿no? Ya me dirán ustedes qué les parece. Como si lo único que importara es que ese vínculo fue, ya no es, pero ¿y esa persona quién es? ¿No tiene un nombre? O sea, igual yo también le digo ex a los ex. No se crean que voy por la vida nombrándolos a todos. Pero quiero decir, también es eso, como bueno. Y la verdad que yo pensaba en mi propio caso acá, ventilando intimidades. Y si algunos son ex, listo, lo único que son es que fueron. Claro. No son nada en mi vida. Pero eso está una decisión, decir, ¿cómo decirlo? Política, decir, ni, no te voy a dar nombre, ¿no? Es como. Mira, ni te nombro. Claro, es como. Y a los ex o a las ex que siguen siendo amigos, amigas, o que tenemos un vínculo cercano, que es lindo, que todavía compartimos cosas, le decimos su nombre o lo definimos como un amigo. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Y lo vas a presentar porque y decís, él es mengano. Lo que pasa. Bueno, se transformó, además de que se transformó. Bueno, vínculo. Pero no sé si se transformó, porque vos podés haber sido amigo o amiga de esa persona durante también el vínculo de pareja. Bueno, también es verdad. Se transformó porque dejó de tener una parte y pasó a ser otra. Bueno, pero es interesante. Y yo lo que pensaba como en relación a esto es, tiene que ver con ruptura, además, en cómo lo usamos. Porque, por ejemplo, pienso, dejemos de pensar en novias y parejas y pensemos en relaciones de amistad. Yo si digo que N es mi ex amiga, es porque pasó algo. Está todo mal, claro. No es que es una relación que por el tiempo perdimos asiduidad o contacto. Yo a esa persona no la defino como ex amiga. Digo, no, bueno, una conocida o una gran conocida o una, no sé, como sea, pero no le digo ex amiga. Yo digo ex amiga porque pasó algo que hizo que ese vínculo ya no fuera más, ¿no? Hay como una decisión de que esto no sea. Sí, en realidad eso es lo más interesante para mí, como volver a ese significado del prefijo, si nos sacamos de arriba todo esto del latín, sino cómo funciona el prefijo solito hoy, más allá de cuando designa la expareja, siempre que es ex algo, es algo que ya no es, o sea, que hubo ahí o algunos hechos que determinaron que eso dejara de ser, o una decisión de que dejara de ser. Y eso es otra cosa que me parece interesante y que creo que se vincula con lo que van a trabajar después en relación a los ex hijos, que es algo que marca una decisión. O sea, que me parece interesante porque, bueno, ¿se puede ser ex hijo? Me parece súper disruptivo, ¿no? Porque, o sea, no quiero adelantarme a cosas que capaz que van a conversar después, pero como que nos interpela un montón, porque ese tipo de vínculos normalmente no son vínculos que socialmente se asuma que puede uno elegir tener, claro, o no tener, los vínculos de familia. Y qué problema, ¿no? Porque las familias también son como otro nudo bastante, así como decíamos esto de las parejas, el amor romántico, ¿no? Bueno, la cuestión de la familia también es una cosa muy central de cómo funciona nuestra sociedad patriarcal. La posibilidad de tomar decisiones políticas sobre esos vínculos que normalmente pensamos que uno es para siempre, hijo o madre o lo que sea, hermana, me parece súper significativo, muy disruptivo y muy interesante. Y bueno, también tiene esto como algo que se define por lo que ya no es, como pasa con las exparejas, que qué es, bueno, el que era y ya no es, pero en este caso me parece que tiene como una reivindicación de la posibilidad de elegir ya no ser algo, ¿no? Sí, además una sociedad que nos ha machacado siempre con la familia nos elige, la familia nos elige. Aun cuando la familia comete las peores atrocidades, nos dicen, bueno, la familia nos elige, pero sigue siendo familia, ¿no? Y todo el tiempo es como, bueno, esto es algo que vos no podés romper. No lo elegís de una manera, no es tu culpa, pero no podés romperlo. Sí. Entonces, romperlo es un montón, decir, sí, puedo romperlo. Sí, sí, sí. Mirá cómo lo rompo, claro, es un montón, sí, totalmente. Y otro ejemplo que en este sentido me parecía interesante es el de expresos políticos, ¿no? Porque, bueno, yendo a la cosa más gramatical, ex como prefijo puede modificar no solo una palabra, sino una expresión como presos políticos, ¿no? Entonces, expresos políticos tiene también como de nuevo esto de indicar algo que se fue, que ya no es, y que podríamos decir, bueno, y lo que define a estas personas es eso, es lo que ya no es, queremos definirnos así como por la negativa, y bueno, seguramente esas personas son mucho más que eso, pero eso da cuenta de una experiencia vital, común y compartida, que fue la que nos trajo acá. Entonces, por eso yo les decía que esta idea del relacional del prefijo ex me parece hasta linda o interesante en algún punto, porque también reconoce que llegamos a lo que somos porque venimos de donde venimos, ¿no? Como que somos lo que somos porque somos lo que nos trajo hasta acá. Entonces, me parece que en esto de expresos políticos, es un ejemplo, hay otros, pero que muestra eso, como, bueno, hubo una experiencia vital tremendamente significativa que hace que esas personas sean lo que son. ¿Son solo expresos? No. Seguramente las identidades de esas personas están conformadas por otras muchas definiciones o trayectorias o experiencias vitales. Pero eso es lo que los nuclea, haber pasado por esa experiencia compartida. Entonces, también, como no negar eso, sino reconocer, sí, tuvimos esta experiencia, seguramente fue terrible, pero eso nos trajo hasta aquí y es lo que compartimos, y hay ahí entonces como un denominador común que nos hace estar juntes. Me parece interesante como, bueno, que se mantiene el uso del ex para la definición. Capaz que podrían buscarse como definiciones afirmativas en el sentido de que no fueran como esto de no definirse por lo que ya no se es, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no marcar lo que ya no somos si es lo que nos trajo hasta acá, aunque haya sido terrible, ¿no? Y ahí, no sé si para una última cosita, pensaba en esta cuestión de la identidad. Las identidades, ¿no? Ahí ya me voy un poco de la lingüística, pero a cosas que también se estudian mucho desde las ciencias humanas y las ciencias del lenguaje, que tienen que ver con cómo se conforman las identidades, porque la lengua tiene mucho que ver en cómo se conforma la identidad de uno. Y las identidades siempre son relacionales. O sea, tenemos una idea como de la identidad como esencia. Y eso es medio un engaño, digamos, o es como una forma de pensar que es propia como de otro tiempo, pero en realidad los estudios, ¿no?, las teorías más actuales sobre la identidad enfatizan mucho esto de que identidad y diferencia van de la mano y que la identidad se constituye en esa diferencia con los demás, en ese vínculo con la otredad. Entonces, que la identidad no es una esencia, sino es una manera de ir marcando oposiciones o diferencias con otros, con otras personas, con la otredad. Entonces, es necesariamente relacional la identidad. Entonces, siempre nos definimos por lo que no somos. Siempre, aunque pareciera que no. Por cómo nos ubicamos en un sistema donde hay muchas cosas. Por ejemplo, somos mujeres. Bueno, no es que somos mujeres porque no somos hombres, pero tampoco somos mujeres porque haya una esencia de lo que es ser una mujer, porque seguramente nosotras cuatro somos bien diferentes, aunque podemos compartir algunas cosas. Lo que pasa es que quizás lo que es común es que en un sistema donde hay muchas identidades de género, por ejemplo, nos ubicamos en un lugar. Ese lugar tampoco es fijo, podemos cambiar, mañana podremos querer tener otra identidad de género, pero siempre va a estar definida en relación a cuáles son las otras que existen, nunca en torno a una esencia de aquello que genuinamente es ser una mujer. Eso ya hoy por hoy sabemos que no existe tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión relacional de también definirnos por lo que no somos, que nos trae el ex, pero que podemos pensar para la sociedad en otras dimensiones, como la cuestión de las identidades, me parece interesante también. Sí, está buenísimo. Y ahora cuando hablabas de expresos y presas políticos y vinculado a esto último que decías, cómo además nos definimos a partir de lo ex o lo que no somos, depende de los contextos, ¿no? Porque quizás un expreso o una expresa política no se define todo el tiempo como expresa. O sea, si va a un cumpleaños infantil, capaz que en ese lugar no se define como expreso o expresa, pero sin embargo, cuando se junta con sus compañeros y compañeras expresos, es esencial tomar esa definición en esto de lo compartido y la identidad de ese grupo. Pero bueno, es interesante ahí también ver cómo a partir de qué vínculos y qué colectivos habitamos, cómo nos vamos definiendo a partir de qué es importante de lo que ya no somos según el contexto. Sí. Y también en ese caso pienso como dejar de ser algo que te obligaron a hacer de cierta forma también, ¿no? Sí. Como remarcar esa diferencia, ¿no? Es que hay como ex que son obligados, por ejemplo, ahí cuando hablábamos del exilio, las sí. personas por lo general se van o perseguidas o porque tienen riesgo de vida o por el riesgo de su familia, obligadamente se van, y hay ex que son elegidos, como ser una ex hija o hijo de genocida es una postura política. Digo, las dos tienen mucho de política, además coyuntural, pero uno es como la decisión y el otro es la obligación de ya no ser parte de tu comunidad o tu país. Así que bueno, millones de cosas para pensar en cuanto al ex. Increíble. Uno piensa, de estas dos letritas, 6 horas de programa mínimo. Vito, te agradecemos un montón por toda la información, toda esta data, por la re buena onda y por la bajada a tierra, porque la verdad que no siempre es fácil hablar de cosas así tan complejas, yo qué sé, latín, no sé qué, no son como cosas del cotidiano. Y la verdad que ha sido muy disfrutable esta charla. Y por madrugar después de tu cumpleaños. Sobre sí. todas las cosas. Solo porque eran ustedes. Qué manija hay que tener para hacer un programa hasta ahora, un viernes, chicas. Bueno, yo les agradezco pila la invitación. La verdad, me encantó venir y estar acá con ustedes. Espero que se haya entendido toda esta cosa un poco ñoña. Pero no, pila de gracias porque no hay muchas oportunidades como de hablar de estas cosas. Me parece lindo como hacerlo así entre amigas. Bueno, si les parece bien, vamos a ir a escuchar algo. Todo lo que dijimos recién de jerarquizar relaciones y no sé qué, lo vamos a tirar por la borda porque vamos a escuchar un tema que se llama Ex Amor y que justamente está dedicado a una expareja y es de Martiño Dávila, que nos parece una cosa preciosa. Como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que sente ex-amor. Sonhamos com o mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos transformando tudo em dor. Mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Ex-amor, ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chore, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos transformando tudo em dor. Mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Ex-amor, ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero dar total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Volvimos por acá llenas de información de ex, de lo que ya no increíble, es. Increíble, increíble. De lo que no fue, del sustantivo, del prefijo, del ablativo, de... Me explota la cabeza. Camperita. Ya me dio calor. Bueno, y nos vamos a definir por lo que no somos. Para, quiero dar una noticia del día de hoy que viene muy, ¿sí? muy a nuestro, sí, a sí. nuestro programa del día de hoy. Lionel Messi es oficialmente ex jugador del Barça, chiquilines. Opiti. Lo vi ayer. Lo vi ayer y pensé pila de cosas, como por ejemplo qué iba a comer, si lavaba los platos o si me costaba ahora, porque no sé, no llegaron a un acuerdo económico, no sé, cosas. El Barça no tiene plata, Brisa, no tiene plata para pagarle a Messi. Cosas a Messi. Muy importantes. A Messi, claro, pero eso no importa. Lo importante es que Messi, a partir de hoy, es ex jugador del Barça. Bueno, y nosotros también somos ex cosas. ¿Verdad? Ex cosas. Nos pasaron cosas que ya no estamos viviendo. Y nos vamos a definir por lo que no somos, pero lo que fuimos. Por ejemplo, yo soy la ex niña Valentina Machado. Soy una ex alumna del Liceo Yaba. Soy ex estudiante de filosofía. Ex amante apasionadamente del whisky. Soy una ex persona que le encantaba vestirse de colores. Qué bien que te fuiste de ese lugar de amar el whisky, Valita. ¿Qué Pará, te voy a decir? Igual digo ex amante. Yo no estoy diciendo que no me guste whisky. Estoy diciendo que no lo amo. Antes lo amaba, ahora ya no. Soy una ex habitante del departamento de Canelones. Soy una exportadora de un pelo lacio y llovido. Es verdad eso, es increíble. Es increíble, tengo rulos ahora. No sé cómo sucedió. Pero bueno, esa soy yo definida por algunos de mis ex cuestiones, ¿verdad? Bueno, me toca. Yo soy la otra ex niña Valentina, por supuesto. Soy una ex odiante de la remolacha, porque ahora me gusta muchísimo. Una ex no miope, porque ahora tengo miopía y no veo un culo. Ex miedosa a andar en bicicleta, por suerte. Ex amante o no del salamín, ahí un poco. Y sobre todo, y esta me gusta mucho y me acordé, soy una ex amante de los Estados Unidos. Y con esto que dijo Vito de cuando uno quiere algo, le es más fácil aprender el idioma. Yo era buenísima en inglés cuando era niña. Y sería eso. Y acá sí voy a declarar que no es que me sigue gustando, pero no lo amo. No, no, no. Por suerte crecí, aprendí cosas. Eso, esa es mi presentación. I love New York. Ex I love New York. Ex I love New York totalmente. Ex amante de los Estados Unidos de América. Por supuesto que sí, querida. Digámosle, el águila. Digámosle Norteamérica y ya fue el resto de Norteamérica. América. Que se la van. América solo. América. Americans. Bueno, me toca a mí. Sí. Yes. Bueno, yo soy la tercera ex niña, pero no ex Lucía. Quiero aclarar muy eso. Bien. Sí, soy ex paciente fibromiálgica, que me da mucho gusto. Ex fumadora, que también me da mucho gusto. Ex cantante del coro en la escuela. Muy ex, porque hoy en día no puedo tocar ni el timbre. Me encanta. Ex alumna del IABA, de donde tengo mis recuerdos de Valentina Machado, pero no así ella de mí. Y sobre todo fui, o soy, ex amante de Britney Spears y de los libros del Barco de Vapor, que era bien increíblemente fanática cuando era chica. Yo me sumo ahí al colectivo ex amante de Britney Spears, fui muy fan también, con todo esto de lo que tiene que ver con The Americans. Es verdad, ¿no? Me sumo al colectivo y actual la banco. Hoy la banco. Ah, no, sí, por supuesto. No tengo ese fanatismo musical, pero la banco, pero me gusta este colectivo de ex fans de Britney Spears que se está armando lentamente. Bueno, muy bien, eso es lo que fuimos. Eso es lo que ya no somos, pero de alguna manera un poco nos alegra, porque por algo lo estamos trayendo, ¿verdad? Si no, yo hay algunos ex que los dejé en casa, y capaz que no lo digo al aire. Yo qué sé. Pero vamos a ver qué pasó en la cajita. A ver qué cuentan ustedes. Hay gente diciendo cosas adentro de una caja. Puede sonar un poco extraño, pero 2021 tiene sentido que la gente diga cosas en una caja. Nos dicen, por ejemplo, palabras preferidas con ex. Meneando. Esperen que estoy gozando acá tranquila. Yo dije, ¿por qué suena el timbre? ¿Qué está pasando? Hasta que esto después va a ser un audio para fin de año. Bueno, nos dicen, por ejemplo, exabrupto, lo que acaba de pasar. Viene todo normal y de repente, pum, un exabrupto cambia la cosa. Gran palabra, exabrupto. A mí me gustan las palabras que tienen en sí como la fuerza de lo que dicen, ¿no? Entonces, exabrupto. Que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? No es tipo... Claro, como accidente, por ejemplo, no. No sé, porque la doble C esa a mí me da un... de que se rompen cosas. Ah, bueno. Puede ser. Cabeza, ¿no? Viajes míos, olvídense. Nos dicen también la palabra experiencia. Me gusta experiencia, me gusta. Ah, esta me gusta. Exquisita. Exquisita. A mí lo que me gusta es que es compleja, porque tiene una X, una C, una Q... Me vuelve un poco loca. No, a mí sí. Me gusta que la persona que puso experiencia y exquisita es la misma, entonces me encanta que sea eso, como exquisita experiencia, ¿no? Ah, junta. O una experiencia exquisita. Podría ser una canción de... Hay una parecida. Alguien que me ayude. No, experiencia religiosa es. Ah, esta de, es otra. De Quique. Quique. ¿Quién es Quique? Quique Iglesias. Enrique Iglesias. Ah, es de Enrique Iglesias. Es Enrique. Bueno, podría ser la canción del hijo. Enrique Iglesias, que era exportador de una verruga. Pero yo no sé si se acuerdan, parece una bobada que nos estamos riendo de alguien. No, Enrique Iglesias es el hijo, qué idiota que soy. El hijo de Julio. Claro. El hijo de Julio. Pensando Julio en el padre. Es el de los memes. Claro. Es el de los memes del mes de julio, claro. Que porque ya no van más. Yo me acuerdo de Enrique Iglesias en un momento, en los 90. Sí, pero no era una verruga, era un lunar. Era un lunar con protuberancia, no sé cómo llamarlo. Un lunar. Pero el tema es que ya no lo tiene hace muchos años. Es que es observadora. Por lo cual es exportador de aquello que se sacó, de es aquello verdad, que no ya no tiene. Más. Que capaz que también es exportador de algo en España, ¿no? Y seguramente porque es, una vez que se tiene plata se entran todos los negocios, ¿no? Bueno, éxtasis. Me gusta esta, ¿eh? Y me hace acordar la canción de apertura de Éxtasis. Éxtanon. Éxtanon. También nos dicen experimentar, que bueno, claramente es otra, es como el infinitivo de experiencia. No sé, no quiero decir infinitivo, porque seguramente le esté errando. No sé por qué lo dije. Se fue Vito, no le podemos preguntar. No, pará, ¿cómo? Experimentar. Sí. Y antes había aparecido experiencia en la cajita. No, para mí el sustantivo experimentar sería experimento. Ah, yo dije infinitivo igual, no sustantivo. Ah, el infinitivo, sí, está bien, experimentar. Ah, le emboqué. Sí, un infinitivo. Perfecto. Es un verbo que no está conjugado, que termina en ar, er o ir, ¿no? Bueno, y éxtasis, a mí me gustó mucho éxtasis, que puede ser un estado, pero también es una forma de llamarle a una droga particular. Claro. Sí. Me gusta éxtasis, quedó clarísimo. No, no, me gusta la palabra como me gustan las palabras con X. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer un barquito cargado de palabras con ex. Empieza Valentina La Salve a partir de ahora. Ay, la puta madre, no esperaba empezar yo. Extraterrestre. Exhumar. Exhibición. Exilio. Extinto. Axila. ¡No! Pará, voy de nuevo. Mala mía. Se te hundió el barquito. Exuberancia. Ah, es muy difícil. Me agarro los auriculares como en un programa de paso preguntas palabra y respuestas. Paso la patata. Extranjero. Son todas las que ya dijimos. No importa, sirven. Experiencia. Exhalar. Esa quería decir hoy. Exhalar y dije axila. Le pido mil disculpas. Exhalar. Estoy hexágono. Exhibir. Para. Hexágono no vale porque hexágono va con H. Va con H. Bueno, y viene pero es de ex. Seis, no de no, ex. Viene de hexa. Fuck. Que significa perdí. Seis. Yo ya había perdido antes, igual ya habíamos seguido. Ah, gané yo, chiquilina. Bueno, ganó Lucía. ¡La casa! Bueno, muy bien, estamos en quemar la casa, como se habrán dado cuenta. Luego de este exabrupto, ¿verdad? Porque fue un exabrupto. Lucía ha sido la ganadora del barquito, la única que ha sostenido el barquito en pie. Yo quiero decir que la próxima ronda iba a decir exógeno, y era la mejor palabra, porque tenía que ver con todo lo que veníamos hablando, pero bueno, tuve que decir hexágono antes y perder. Solo hay una ganadora en este mundo, que es Lucía, y sí lo ganó, el show se lo regaló. Quiero mi cerveza. Bueno, muy bien, tomaremos esa cerveza con Lucía. Quemar la casa, este segmento que hace mucho que no hacemos también, porque hacía bastante que no dividíamos este programa en segmentos. Y vamos a hablar de cuando lo ex es político. Es sumamente político, es profundamente político. Ya habíamos adelantado algo con Vito sobre lo que íbamos a hablar. Habíamos también contado en los adelantos. Pero tenemos muchos ex que son políticos, ¿verdad? Tenemos uno que también recién habíamos conversado con Vito, que es expatriar, que de alguna manera es como expulsar, mira, dos palabras con ex juntas, expulsar a una persona como castigo, de alguna manera, de su país o del lugar donde vive, del espacio, de la comunidad, por decisión de autoridades jurídicas o políticas de ese espacio. Exactamente, digamos. Dejar fuera de la patria. Dejar fuera de la patria. Después tenemos también la palabra éxodo, que remite, bueno, a pueblos o comunidades o grupos que tienen que migrar por diferentes razones para buscar mejores condiciones de vida o simplemente por sobrevivencia, ¿no? También habíamos nombrado la palabra exiliado, que, bueno, son aquellas personas que tienen que irse de su país, de su ciudad, de su lugar de residencia, por su propia seguridad o porque están siendo perseguidos. Todas estas palabras con ex por lo general refieren a contextos de gobiernos totalitarios y violentos, ¿verdad? Por eso que echan, que expulsan a las personas, digamos, que piensan diferente. Exactamente. Bueno, lo que mencionábamos con Vito recién de los ex presos y presas políticos, por supuesto, en esto de, bueno, reconocerse como algo que ya no se es o que quizás nunca se fue porque en realidad se ha sido obligado a hacer, ¿no? Entonces, como la reivindicación de dejar de ser eso y nombrarse así. Bueno, lo podemos relacionar a esto con esto también que estábamos hablando de el poder elegir no ser algo o dejar de ser algo, ¿no? Exactamente. Esto que hablábamos recién también, esto de hay cosas que parece que no podemos elegir, que ya vienen dadas, que son, por lo general, remiten a una cuestión también biológica, ¿verdad? Esto de nuestros padres, esto de nuestra familia. La familia nos elige, las frases que escuchamos y vemos siempre. La familia que elegimos son los amigues. Bueno, no, son los amigues y la familia es la familia y está bien que eso sea diferente y no es ni mejor ni peor. Y la familia no podemos elegir, no tenemos opción. Sangre de tu sangre. Pero bueno, sí, ¿qué pasa cuando alguien elige? Decide efectivamente como acto político, como acto ético, dejar de ser hijo o hija de alguien. ¿Podemos efectivamente renunciar a nuestros padres? ¿Podemos tomar esa decisión? ¿Por qué lo haríamos? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo dejaríamos de ser hijes? ¿Cómo hacemos para declararnos ex? ¿Por qué causas? Bueno, una causa, y de las más válidas, es porque tu padre es un genocida. Es porque tu padre ha torturado, porque tu padre ha matado, porque tu padre ha sido parte de un sistema siniestro, violento y devastador de una sociedad y de un país. Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación, de un colectivo de personas que se declaran ex-hijos y ex-hijas de genocidas. Estas personas cambiaron su apellido, renunciaron a sus bienes familiares, porque sus padres eran oficiales o de las Fuerzas Armadas o de la policía, implicados en la última dictadura. Vamos a hablar particularmente de unos casos argentinos, que es donde esto de alguna manera empieza a salir a la luz y públicamente. Estas personas han estado implicadas en asesinatos, secuestros, torturas, incluso apropiación de niños. Y vamos a hablar del caso argentino, pero más adelante vamos a mencionarles que esto se ha replicado en diferentes países también como Chile, Brasil, y ahora hay una persona de Uruguay que también ha comenzado como con este proceso. Exactamente. Bueno, tenemos unos audios para compartir, para escuchar un poco los motivos, la decisión, qué es lo que mueve a estas personas a declararse ex-hijes, hijas en este caso. El primer audio que vamos a escuchar es un fragmento de una entrevista a Mariana Dopazo, que es ex-hija del represor argentino Miguel Echecolatz, donde explica, bueno, justamente su postura política y simbólica de declararse ex-hija de este señor. El nombre de ex-hija lo adopto yo, es un neologismo en todo caso, es algo, sería una figura muy rara de denominarse como ex-hijo, pero también tiene que ver, a lo mejor, con algo que tiene más centralidad en mi vida, que no solo es querer sacarme el apellido, sino es no permitirle a Echecolatz ser más mi padre. No es que yo me estoy quitando algo, yo no le permito a él que ocupe un lugar que, primeramente, que jamás habitó. Y segundo, que ese ex-hija que yo pongo en juego para mí tiene, bueno, sí, mucha contundencia simbólica, justamente tiene que ver con eso, con algo de no permitirle al otro nunca más, bueno, hacerme poner en juego de ese modo como debí sostener durante, bueno, muchos años de mi vida. Hay dos tipos de personas que podemos decir quién es Echecolatz. Sus víctimas, que tuvieron que mirarlo a los ojos, a quienes le sostuvo la mirada mientras los torturaba, y sus hijos. Hay algo en esa mirada, que también es de público conocimiento, que tiene algo que hiela la sangre. Entonces, es desde ese lugar que nosotros ponemos en juego algo de nuestras historias. Echecolatz no tenía que ver, me parece también hay que enmarcarla, ¿no? Digamos, era un ser violento en su propio ser, ¿no? Era la violencia. Echecolatz la ejercía con el silencio, la violencia Echecolatz la ejercía con correr la mirada de los familiares, o sea, de no sostener ahí a un hijo, la violencia la sostenía, sí, también con ciertas formas de violencia en lo físico, pero la mayor violencia, que es también lo que también se conoce públicamente, es el no sostener al otro, el dejarlo caer todo el tiempo. Muchas de nuestras historias tienen esa coloratura que, sin saber cuál era el universo que habitábamos de pequeñas, había algo que no funcionaba, pero es algo muy, muy potente, que sin saber el horror que estos sujetos llevaban a cabo en contra del otro social, había algo de un repudio que no se podía nombrar, no teníamos posibilidad de nombrarlo de ese modo, no sabíamos qué era, pero ya había algo en nosotras del rechazo y del repudio en ese momento. A un padre de cada uno tiene que ver con su propia historia, que no todas las de los ex-hijos de genocidas es igual. En mi caso, esa historia tiene que ver con un progenitor que fue muy consecuente con lo que él pensaba adentro y afuera del hogar. Entonces, ese terror era algo que era cotidiano para nosotros. O sea, había con la presencia de Checolás una disrupción de lo que se puede pensar como una vida familiar o con lo que se puede pensar del orden de lo amoroso, del orden de la contención, del cobijo, que por supuesto lo teníamos y eso se mantuvo por el lado materno de mi madre y de mis abuelos maternos. Pero la sola presencia de Checolás era absolutamente disarmónica, disruptiva y rompía con toda posibilidad de transitar humanamente lo cotidiano. Esa era la contundencia de la presencia de Checolás en nuestras vidas cuando aparecía. Que para nosotras también es inédito, porque aparte se hace a posteriori ese cálculo. Nosotros no llevamos ese cálculo y dijimos, era esto para nosotros. Eso nosotros lo descubrimos después. El horror lo descubrimos después, la muerte lo descubrimos después. No solo que descubrimos eso, sino que era perpetuado por nuestros progenitores. Entonces hay algo ahí de una incomodidad subjetiva, de lo que uno no quiere sostener. La voluntad no basta. Hay algo más que hay que poder hacer. Uno no anda, uno puede renegar de un padre, pero no todo el día, ni todos los días uno o se cambia el apellido o decide fuertemente decir hasta acá y esto no más. A mí me parece muy impresionante ese rasgo infantil que nombra nuestro testimonio, que tiene que ver con eso, como un hilo de Ariadna que se va poniendo en juego y que al final uno dice, era muy lejos cuando sabíamos, aún no sabían como Checolás de qué se trataba. No habló en los juicios, así como Checolás mantiene el silencio, ese mismo silencio se mantuvo dentro del hogar. Quiero decir que Checolás fue un tipo consecuente absolutamente. O sea, el silencio estaba por sobre encima de todo, aún de su familia, porque bueno, justamente lo que reinaba era el silencio, la imposibilidad. Entonces, esta que yo relato en algunas entrevistas de que vivíamos en una burbuja, no es una metáfora, en mi caso es una realidad. Vivíamos en una burbuja policial, sin contacto con el mundo externo. Ahora, lo que sí puedo decir es que vivíamos rodeados de custodias y vivíamos cuidados de seguridad y que no teníamos contacto con otros niños porque, bueno, nos cambiaban de colegio y entonces no podíamos armar lazos con los otros. Éramos pequeños, ¿sabes? Realmente vivimos una vida cercenada de lo social. No es cuento esto de lo solitario, de lo para adentro, de toda esta, bueno, de esta construcción personal, pero no es un deseo mío, es que fue así en ese caso. Checolás nunca habló en ningún lugar. Estábamos escuchando entonces este audio que es de Mariana Dopazo. Este audio lo extrajimos de la radio La Retaguardia, una radio argentina. Es una entrevista del 2019 en el programa Oral y Público, ese es el nombre del programa. Y esto es del 2019, les decíamos, está vinculado a que los hijos e hijas de represores y genocidas y los ex hijos e hijas de genocidas argentinos aparecen por primera vez públicamente en el año 2017. Y esto es muy significativo porque, bueno, aparecen para repudiar públicamente la herencia genocida de sus padres y sobre todo aparecen motivados por una resolución de la Corte Suprema que pretendía otorgarle beneficios a los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. Es lo que conocimos como el 2x1. No sé si lo recordarán, donde hubo unas manifestaciones, unas movilizaciones en Argentina enormes para que el 2x1 no salía, porque este 2x1 de alguna manera lo que hacía era esto de reducir las penas. Además, dos cosas. La primera es que por ley ellos no podían testificar contra sus padres. Entonces, eso es como algo por lo que vienen peleando hace ya unos años, desde la vía judicial, para poder cambiar esto, porque esto también va contra los tratados internacionales, porque los crímenes de lesa humanidad, como decía ella y también Pablo Bernas, que es otro ex hijo, que decían los crímenes de lesa humanidad son contra la humanidad y nosotros también somos parte de esa humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder testificar para la construcción colectiva de esto? Hay una entrevista que le hacen, pueden buscar en internet, hay un montón de material sobre estos colectivos y estos movimientos de hijes y de ex-hijes. Y hay una entrevista muy interesante en el canal Encuentro, que además es un canal también muy interesante, argentino, que ella dice literalmente, Mariana Dopazo, que es la ex-hija de Checolás, dice, con nuestro testimonio como ex-hijas, venimos a decir que se puede ser otra cosa, que no estamos enganchados a un destino trágico como si fuera una ópera o como un Ícaro lanzado al sol. Efectivamente, ella dice acá, podemos decidir qué ser y no ser necesaria y obligatoriamente lo que es nuestra familia, o por lo menos lo que es nuestro padre en este caso porque ella habla de la contención de su madre y la familia de su madre desde otro lugar, ¿no? Por lo pronto de lo afectivo. Porque también parte de lo que reclamaban en este 2x1, y que esto sí está muy relacionado a ser parte de la familia, que era, ¿los van a mandar otra vez a nuestras casas? Nosotros no queremos que vuelvan a nuestras casas, queremos que se queden presos, ¿no? Y eso, obviamente, que si bien el repudio es generalizado, el estar dentro del ámbito familiar, obviamente que, no sé, a mí me pone los pelos de punta, la verdad. Sí, hay varios casos de hijos y ex hijos e hijas. Algunos, como el caso de Mariana Dopazo, que ella lo relataba recién en el audio, padres, además de genocidas en la vida, eran personas violentas adentro de sus casas y era muy claro cómo actuaban, su estructura física, mental, su pensamiento, pero hay otros casos que no. Y acá es donde se chocan dos mundos increíbles. Algunos padres que también fueron torturadores, que también fueron genocidas, que en su casa no eran personas violentas, por lo pronto explícitamente, que tenían un vínculo, como quien puede decir, de normalidad entre un hijo y un padre, vivían juntos, se abrazaban. Hay toda una dimensión ahí de lo sensible afectivo de un torturador que nos parece imposible de pensar. Nos parece una cosa extrañísima, pero bueno, efectivamente sucedía. Entonces, bueno, los casos en realidad son varios y los procesos que han tenido que hacer estas personas, además de admirables e imponentes, porque romper con toda tu historia familiar, que de un día para otro enterarte de estas cosas, muchas de estas personas se enteraron a partir de estos juicios, ¿no? Porque los juicios a las juntas que se hacen en Argentina son, bueno, juicios muy largos que empiezan enseguida después de la dictadura, pero claro, cuando los empiezan a procesar, muchos hijos dicen, che, pero ¿por qué están procesando a mi padre? Bueno, y ahí empiezan a indagar sobre algunas cosas, empiezan a leer expedientes y empiezan a entender qué era lo que había sucedido con sus padres en la época de los 70. ¿No? Pero también esto que decía Mariana en el audio, que es algo que como que lo dicen todos, tanto los ex hijos e hijas como el colectivo de historias desobedientes, que si ya no se autodenominan como ex hijos, también están dentro del mismo grupo. Como esto que se había algo que era raro, ¿no? Que no era como que, bueno, nada, la vida pasaba, ¿no? Todos coinciden en que había una sensación de que había un secreto que estaba relacionado al horror. Sí, de hecho, nada, les recomendamos profundamente escuchar su testimonio, porque además escucharlo de la primera persona, de las personas que logran romper con esto, y además no solo logran romper con esto, sino que lo que hacen es unirse a la lucha por los derechos humanos, sobre todo para el pasado reciente, teniendo en cuenta que sus padres fueron los perpetradores de esas lesiones a los derechos humanos, y se unen y tienen encuentros con hijos e hijas de desaparecidos. Hay unos procesos muy fuertes, de una sensibilidad muy grande, y que hablan de una manera de hacer política también gigante, y hablan de un compromiso muy zarpado como a nivel social. Bueno, pero además trajimos otro audio de otra ex hija también, ¿verdad, Vale? Exactamente. Vamos a escuchar a Alejandra Évoli, que es la ex hija de Miguel Ángel Rodríguez. Su apellido desde hace más de 20 años. Proceso que empezó en la infancia, en la escuela, cuando me preguntaban qué hace tu papá, empecé a decir que era abogado porque sentía una vergüenza y una culpa profunda. Mucha culpa. Ser la hija. Ser algo, tener algo que ver. Sé que racionalmente no tiene sentido, pero siempre sentí mucha culpa, mucho dolor. Y desde muy chica. Yo cuento que en la escuela me daba vergüenza decir qué hacía él, no quería invitar a nadie a mi casa, inventaba que era abogado. Desde muy chica. Había algo ahí que no, que le pasó, creo que a cada una de nosotras nos pasó lo mismo. Era una persona absolutamente ausente. Era como si no estuviese ahí. Quizás la más violenta era mi mamá y él era como ajeno a la violencia. Pero fue siempre distante y muy ausente. Creo que quizás en nuestros testimonios, que los tenemos tan naturalizados y lo contamos porque no deja de ser nuestra propia vida, alguien que lo escucha, un interlocutor que lo escucha desde otro lugar, puede decir, sí, acá hay algo. Ojalá pudiésemos aportar datos concretos. Muy bien, ahí escuchábamos a Alejandra Évoli. Y bueno, esto que mencionaba Lu, además de Les Exiges, está este otro grupo que se llama Historias Desobedientes, donde hay gente que todavía se reconoce hija o hijo, no como ex, pero sí están nucleados en este colectivo en pro de la memoria, la verdad y la justicia. También nació en este contexto del 2x1 y hoy está integrado por casi 100 personas y además comenzó por hijas mujeres. Esto es muy destacable y ahora, bueno, ya no son solo hijos e hijas, sino que también hay nietos, sobrinos, familiares en general de genocidas y represores. Lu, ¿querías decir algo? Sí, que también, o sea, que aunque los integrantes de Historia Desobedientes no se llaman a sí mismos exiges, hay una cuestión del desobedecer, justamente, que tiene que ver con esa relación filial también, ¿no? Porque más en un ámbito en donde sus padres, obviamente los militares, si hay algo que saben es obedecer, básicamente, que es lo único que saben hacer, es obedecer. Entonces, aunque no se hayan sacado el apellido o no hayan roto este lazo parental, también va relacionado a esa obediencia que se le debe a los padres, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el nombre me parece destacable. Esto que decía Vale recién, este colectivo nace de mujeres. Los dos testimonios que escuchamos recién fueron dos mujeres que se declaran exijas. Y este colectivo, o sea, de las mujeres que más han salido a hablar sobre el tema son Analía y Lili, que también son dos mujeres. Kalinek, ¿no? Sí, y Lili Furió, también dos hijas de represores argentinos. Y es muy interesante cómo nace de mujeres en esto del entrecruce de las violencias. Ellas como hijas seguramente sufrieron violencias de sus padres que no sufrieron los hijos varones. Entonces acá hay un entrecruce de varias violencias, de capas, de interseccionalidades, que es por demás interesantes, y también cómo son las hijas, mujeres, las que se rebelan y dicen, bueno, no, me acabo de enterar de estas tres cosas, ya me son suficientes para decir no, ¿no? También como en la historia de lucha de las mujeres, de pararse contra el patriarcado, tiene que ver, y tiene que ver mucho con esto. Erika Lederer también es una de las fundadoras del grupo. La nombro porque está, ya que no vamos a nombrar, sí, vamos a nombrar por lo menos las que se pusieron la camiseta para, sí, para bueno, sacar esto adelante. Y les vamos a recomendar una nota que hicimos en Radio Pedal en el 2018 con el compa Lito Cabrera, que se llama, la pueden buscar en nuestra web, Al silencio palabras, al olvido memoria, que es una entrevista con Lili Furió, que es una de estas integrantes de Historias Desobedientes, no de los exiges. Que además entre ellos obviamente trabajan coordinadamente, ¿no? Simplemente son como dos cuestiones políticas elegidas, el asumir ser hijo o el declararse ser ex-hijo. Y bueno, les recomendamos leer esa entrevista a Lili Furió, que es muy interesante. Y también les quería contar esto, que yo conocí a Analía y a Lili una vez que fui a Argentina. Estábamos haciendo un curso de gestión de medios sociales y las conocí a ambas y tuve la oportunidad de charlar con ellas. Unas mujeres increíbles, que no se entiende cómo alguien puede tener tanta fuerza interior para hacer lo que estaban haciendo. Y en esta charla que tuvimos, Analía cuenta por qué se llama así, Historias Desobedientes. Obviamente es porque están desobedeciendo una historia familiar, pero es porque su padre, Kalinek, el genocida, le leía un cuento antes de dormir siempre que era sobre un conejito desobediente. Y ella siempre lo recuerda, porque ella dice que ella tuvo un padre que no es como el que cuenta Mariana Dopazo. Uh-huh. Un violento que entraba y se congelaba el ambiente y helaba la sangre de miedo. Tuvo un padre que le leía un cuento todas las noches antes de dormir, y ese cuento era sobre un conejito que por desobediente se lastimaba, ¿no? Y es durísimo lo simbólico de esto, ¿verdad? Porque estaba apelando a la obediencia, incluso en la ternura de leerle un cuento a su hija antes de dormir, le estaba diciendo que no tenía que ser desobediente porque iba a salir lastimada. Como efectivamente salieron lastimados todos los que fueron desobedientes en la época de los 70, ¿verdad? Así que bueno, es muy interesante este dato, y a partir de eso que se llaman Historias Desobedientes. El colectivo, el nombre completo es Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Porque ese es otro paso. Luego de hacer todo ese proceso personal y colectivo, de juntarse con otras personas, ellos empiezan a trabajar por la memoria, la verdad y la justicia, intentando aportar datos, acompañando las luchas, y bueno, de las mil maneras que, por supuesto, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, como dijimos, esto no solo queda en Argentina. No, exacto. En esto que decías, bueno, de empezar a colectivizar las historias y a encontrarse con lesotres, en un momento presentan en Chile les integrantes de Historias Desobedientes un libro que escribieron, que no lo leí, pero debe estar muy interesante, que se llama Escritos Desobedientes. Y a partir de esta presentación, un chileno que los conoce ahí funda el colectivo, digamos, de hijos e hijas de genocidas chilenos. El fundador de este colectivo es José Luis Navarrete Robano, más conocido como Pepe, creo, si no me estoy equivocando de persona. Y bueno, Pepe en realidad es hijo de un genocida, pero que no lo reconoció cuando él nació, digamos. Él no conocía a su padre. Y después de 35 años se encuentra con su padre y recompone el vínculo. Sabiendo él ya la historia, decide igualmente acercarse a su familia y recomponer el vínculo con su padre y con su familia paterna, hasta que su padre se entera que él es homosexual y él decide dejar de ser su padre y desheredarlo. Pepe es documentalista y cineasta, así que ha hecho una película que se llama... Se llama Bastardo, la herencia de un genocida de Robano. Exactamente, Pepe Robano es este documentalista que hizo esta peli sobre su propia experiencia con su padre genocida chileno. Exacto, en una carta que escribió Pepe Robano, comienza así. Soy hijo legítimo, no reconocido y abandonado del coronel de carabineros Rodrigo Alexe Retamal Martínez, genocida. Esa es su manera de pararse políticamente para comenzar esta carta pública y comenzar este colectivo. Bueno, muy recomendable ver este documental. Sí, salió hace poquito, de hecho yo estuve buscando para ver si lo podía ver y todavía no lo encontré, pero debe estar muy bueno para verlo. Y de hecho, bueno, eso, trabaja este colectivo chileno que arranca con Pepe, que imagino sumó a un montón de personas más, trabaja en coordinación también con el colectivo argentino. Exacto. Después hay otro caso en Brasil donde se comenzó con el mismo proceso. En este caso, el fundador de este colectivo. Bueno, en estos casos vieron que estamos hablando de dos varones, sí, ¿no? Digo, en contraposición de lo que charlábamos recién de las mujeres argentinas. En este caso es Caio Felipe Resende, que en Brasil comenzó con el mismo proceso. Y en una carta también podemos leer que él dice: mi padre era un agente de la dictadura. Quiero una historia diferente para mí. Así comienza de alguna manera este proceso. Él conoce a una chilena llamada... Me encanta cómo se va encadenando, ¿no? El chileno conoce a los argentines, claro. El brasileño conoce a los chilenos. Háblame de red y entramado, ¿verdad? Entonces, de coordinación regional, pero para el bien. Exacto. Bueno, conoce a esta chilena, Lisette Orozco. Ella estaba filmando un documental sobre su tía, porque resulta que su tía, la tía de Lisette Orozco, fue mano derecha de uno de los mayores represores chilenos, que era el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras. Sí, de hecho era como su tía favorita, esa tía adorada de la infancia, que cuando crece Lisette se entera que su tía Adriana, su tía Adrianita, fue, bueno, esto, la mano derecha de este señor del horror, y probablemente ella muy del horror también. Entonces fue como, bueno, quiero saber a fondo quién fue y quién es mi tía Adriana. Y ahí arranca a hacer este documental y ahí conoce a Caio, que es brasilero y que también es también se dedica al audiovisual, digamos. Ustedes tienen mucho vínculo con, claro, entonces con ahí el audiovisual. Caio comienza el colectivo a partir de este contacto con Chile, comienza su colectivo en Brasil, también de hijos e hijas de represores. Y bueno, ya hace muy poco empezó, según consigna una nota de Brecha, que le vamos a decir cómo se llama para que la busquen también, porque tiene mucha de la data que estábamos contando recién. La nota se llama Una historia que ya no se aguanta. Está abierta en la web, así que la pueden ver sin necesidad de suscribirse. Exactamente. Esta nota cuenta que hace muy poquito apareció el primer uruguayo que se reconoce como hijo de genocidas. Tiene 35 años, vive en Chile y es hijo de un militar uruguayo que a principios de los 80 se fue para allá. Bueno, él nació en Chile y nunca vivió acá en Uruguay, pero sí, su padre es uruguayo y en París hizo reconocer públicamente en un acto de la asociación Dónde Están, que era un acto que celebraba el 48 aniversario del golpe del 73 acá en Uruguay, envió una carta que leyó Verónica Stay en este acto, que es Verónica además es sobrina de Pinochet. En Chile fue en el 73 el golpe también. Sí, también, está. Entonces, capaz que era el aniversario del golpe de los dos, capaz que se estaba haciendo todo junto. Y hizo llegar una carta a este colectivo reconociéndose también como hijo de un genocida y sería el primer uruguayo que inicia este camino, digamos. Sí, exactamente, porque, claro, obviamente en muchos países de Europa hay muchos colectivos de uruguayos y uruguayas y muchos de ellos están ahí por el exilio. ¿Verdad? Hay muchas personas que llegaron ahí por el exilio en los años 70 y después se quedaron porque ya habían formado su vida, construido sus espacios, sus colectivos. Entonces, bueno, acá me parece que era una colectividad uruguaya, iba a decir celebrando, claramente no celebrando. No, pero me parece que ¿dónde están este colectivo que estaba haciendo este acto del aniversario? Es chileno. Ah, y ahí está que era, Verónica claro. Stay, que es sobrina de Pinochet, que además es hija de presos políticos, y este muchacho en realidad es chileno. Claro. Su padre sí es uruguayo, pero él nació allá. Y le hace llegar una carta a este colectivo chileno en París, reconociéndose también como hijo de un genocida uruguayo. Bien, y ahí es que él por primera vez se reconoce de alguna manera y es como el primer uruguayo que empieza, por lo sí, pronto, claro, públicamente, claro, a tirar de esta piolita de ser un hijo o familiar de genocidas uruguayos, ¿verdad? Claro, porque fue el 11 de septiembre del 73 el golpe, claro, chileno, y el nuestro fue el 27 de junio, pero fue en el mismo año. Así que bueno, les recomendamos el documental, les recomendamos la nota de Brecha, les recomendamos que busquen historias desobedientes. Sí, el libro Escritos Desobedientes. El libro Escritos Desobedientes. Hay un montón de material en internet que es de libre acceso. Así que, bueno, nada, me parece historias más que importantes, interesantes e inspiradoras para escuchar también cómo algunas personas pueden superar determinadas cuestiones y aún así tener una posición intentando transformar y queriendo dejar de ser lo que los querían obligar a ser de alguna manera. Es muy potente políticamente, así que bueno, les recomendamos ir a bichar todos estos materiales. Exactamente, bueno, nos vamos a escuchar una canción. Y volvemos enseguida. Let me tell you. Bueno, y escuchando Exodus, no sé cómo es la correcta pronunciación de esta gran canción de Bob Marley, me parece gran banda sonora Marley para escuchar Días de Sol, ¿no? Como que... Porque Bob Marley es playa, güey. Claro, claramente. Sí. No estamos en la playa, pero hay sol, así que está muy bien para escuchar Bob Marley. Son las 11 de la mañana, así que ya estaría haciendo tiempo de dejar de decir cosas en estos micrófonos para nosotras, pero volveremos. Es verdad, haremos de este programa un ex programa en segundos nada más. Vamos a volver a escucharnos en 15 días, así que ese será el programa futuro, digamos, el que vendrá exactamente el viernes 20 de agosto, que va a ser el día número 9 del año número 3 de Envalentonadas. Seguramente, muy probable, casi asegurado, vamos a hablar de la rendición de cuentas, pero no lo sabemos con exactitud. Ahora me dicen que no, por la cucaracha, no vamos a hablar de... Teníamos como ex tema la rendición de cuentas, pero ahora ya no. Sucederán otras cosas. Nos pueden escribir si tienen ganas que hablemos de algo, vieron que acá... Es maravilloso ver con la rapidez que algo pasa de ser algo a ser ex. Ex algo. Era un tema y ahora es un ex tema, digo. Un ex tema, exactamente. Pero bueno, nos volvemos a escuchar en 15 días con lo que algo sea vamos que a decir, sí. Alguna cosa. Nos vamos escuchando a The One and Only, Charlie García, haciendo el rap del exilio. Que tenga lindo viernes. Nos vemos.